José Luis Escaviar Escaviar, los príncipes del sur argentino, señores. Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba, dice. Y esto dice sí. El grito de los cumbieros arriba, arriba, arriba, arriba. Dice. La carta hoy llegó diciendo que le darán su libertad. Tantos años que perdió y una niña que jamás se conoció. Más fuerte y dice: mañana cumple 26. Oh. 5 años que perdió su libertad. Y la noticia hoy llegó, perdió la vida en la mujer que tanto amó. Y canta, chore conmigo, dice. Dice. Por llegar a su visita. A ver conmigo, fuerte, fuerte. Ella no quiere salir. ¿Es qué? Solo escribe en la pared. ¿Cómo, cómo? Un infierno fue mi vida, más lo será sin ti. Hoy tu perfume está guardado en mi piel. Es el pasado que castiga, matando mi querer. Dice, dice. Arriba y dice, a ver. Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Arriba, arriba. Con sentimiento. Y esto dice. La carta llegó. ¿Y qué? Diciendo que le darán su libertad. Tantos años que perdió y una niña que jamás se conoció. Arriba y dice, ¿cómo? Mañana cumple 16. De 5 años que perdió su libertad. ¿Qué? Y la noticia hoy llegó. Perdió la vida la mujer que tanto amó. Esto dice, por llegar a su vida. Canta fuerte, fuerte conmigo y ¿cómo, dice, ¿cómo? Ella no. ¿Y qué? Solo escribe en la pared. Un infierno fue mi vida, más lo serás. Otra vez. Hoy tu perfume está guardado en mi piel. Es el pasado que castiga, matando mi querer. Hoy mi vida termina aquí. Las palmitas arriba, las palmas arriba. Arriba, arriba, arriba. Eso.